Buenos días, California. Buenos días, Orange County. Bienvenidos nuevamente a Tiempos de Cambio con Coach Magda en este bellísimo sábado. Está precioso, un buen momento para estar compartiendo con ustedes y darles la bienvenida. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de su hogar y permitirme compartir esta hora junto con ustedes, estar charlando y sobre todo, pues, aprendiendo un poco cosas del comportamiento humano, cosas de lo que corresponden a lo que es salud mental, ¿verdad? Sobre todo hoy tenemos una invitada muy especial, una psicóloga que nos acompaña. Ella se llama Carmen Tomás. Ella tiene una práctica acá en Santa Ana. Le vamos a dar la bienvenida dentro de un ratito. Ella ya está en camino. Pero mientras tanto, pues quiero mandarles un saludo a todas esas mujeres que después de una semana de trabajo están haciendo las labores del hogar hoy sábado y terminando las diligencias que les quedaron durante la semana. También quiero decirles que siento un profundo respeto por todas ustedes, mujeres guerreras y pilares del hogar. No se desanimen, al terminar el día dirán, valió la pena. Cuando vean las sonrisas de sus hijos se darán cuenta que ningún paso para atrás, todos para adelante, ¿verdad? Hoy precisamente quiero hablar acerca de los valores que tenemos dentro de la sociedad, la familia como individuos también. Primeramente, entender qué son valores o qué son los valores, para qué sirven y cómo funcionan. Nosotros no podemos practicar algo que desconocemos o que conocemos a medias. Muchas personas practican ideas, estilos, maneras, sueños, políticas y hasta religión sin entenderlas. La practican por el mero hecho de que nos las han heredado o las hemos aprendido, o porque todo el mundo lo hace y no quiero ser el prietito en el arroz. Mejor dicho, no quiero ser diferente. ¿Por qué no quiero ser diferente? Porque ser diferente implica compromiso, también implica honestidad, implica determinación, convicción, valor y sobre todo implica muchísima voluntad. Nos damos cuenta también que, además de todo esto, sabemos que la voluntad es a veces la que no podemos tener muy de nuestro lado, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata algo de que nos gusta muchísimo. Por ejemplo, a mí me encanta comer y a veces ahí es donde yo flaqueo en mi voluntad. Pero sabemos que realmente tenemos tener mucha voluntad para poder hacer un cambio. Ahora, ser diferente es pararte con un estandarte en la mano que diga o que esté escrito en él todo lo que tú eres, todo lo que tú crees y piensas, y saber que muchas veces tendrás que caminar en contra de la marea y enfrentarte a la oposición, lo cual podría venir de las personas más cercanas a ti, que es tu familia, tal vez tus amigos o compañeros, muchas veces tus vecinos, y hasta tus propios hermanos de la iglesia. Para ser diferente, ser tú, es necesario de armarte con todas las herramientas disponibles y posibles, y sobre todo, ser perseverante. Este mundo, les voy a decir, que está lleno de personas que quisieron ser diferentes. Personas que lucharon contra lo imposible para llegar a lo posible. Personas que hicieron una diferencia en el mundo luchando por sus convicciones y creencias. Muchos de ellos les diré que perdieron la vida en el trayecto, pero gracias a su lucha y a su sacrificio nos dejaron un gran legado llamado individualidad. Muchas de estas personas fueron mujeres, como por ejemplo Mary Wollstonecraft. Ella fue una escritora y filósofa inglesa que pasó a la historia por su libro titulado Reivindicación de los Derechos de la Mujer. Perdón, voy a repetirlo nuevamente. Reivindicación de los Derechos de la Mujer. En el cual argumentaba esta mujer, esta Mary, que las mujeres no son inferiores por naturaleza, sino porque, pues por la falta de medios y el no acceso a una educación apropiada. Exactamente. Entonces, ella decía que las mujeres no estaban retrasadas mentales, no eran menos que los hombres, sino simplemente que no tenían la educación apropiada, no tenían el soporte o el apoyo que todos los hombres tenían. Del mismo modo, fue la primera mujer en sugerir abiertamente que hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales e iguales, estableciendo un único orden social basado en la razón. Otra de ellas fue Benazir Bhutto. Fue una política que dirigió el Partido de Centro Izquierdo Pakistaní, afiliado a la Internacional Socialista, el Partido Popular de Pakistán. Ella pasó a la historia por ser la primera mujer que ocupó el cargo de primer ministro en un país musulmán, habiendo dirigido Pakistán durante dos legislaturas, de 1988 al 90 y de 1993 al 96. En ambas ocasiones fue destituida por acusaciones de corrupción, que en el 2007 fueron eliminados. Fue asesinada ella a su regreso a Pakistán en el 2007, luchando por reinstaurar la democracia en su país. Otro de ellos también fue Einstein Albert. Ese es un párrafo que escribió Einstein a una amiga, a una carta que le mandó. Dice: me interroga sobre mi actitud ante la vida. Prefiero dar que recibir. En cualquier circunstancia, no doy importancia a mi persona ni a la acumulación de riquezas. No me avergüenzo de mis debilidades ni de mis errores, o tomo estivamente las cosas con humor y equidad. Existen muchas personas como yo y no comprendo en absoluto que se hayan hecho de mí una especie de ídolo, y sin duda tan incomprensible como el misterio de una avalancha, de donde un solo grano de polvo basta para desencadenarla y toma un camino bien determinado. Qué increíble pensamiento, ¿verdad? Él era una persona, a pesar de que era un científico, era un pensador, era una persona bastante, bastante humilde. Ahora también nos damos cuenta de otro, que fue una persona que hizo una diferencia. Fue Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús. Como Jesús Cristo, es la figura central del cristianismo. Para la mayoría de las denominaciones cristianas, Él es el Hijo de Dios y, por extensión, la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en las creencias de que, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano. En el Islam, donde es conocido por el nombre de Isla, lo consideran también como uno de los profetas más importantes. Es uno de los personajes que han ejercido una mayor influencia en la cultura occidental. Él no solamente ha sido todo lo que mencioné, sino que también Jesús. Él es un personaje que yo admiro muchísimo. Yo creo que si los niños tienen héroes como Superman, como Batman, yo creo que mi héroe para mí es Jesucristo. Aparte, fue una persona que realmente luchó por lo que él creía y murió por lo que él creía también. Otro de ellos también, Aristóteles, fue un filósofo lógico, científico de la antigua Grecia, cuyas ideas ejercieron una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles también escribió cerca de 200 tratados, de los cuales solo hemos visto o nos han llegado 31. También sobre una enorme variedad de temas, incluyendo la lógica, metafísica, filosofía de las ciencias, ética, filosofía política, estética, la retórica, física, astronomía y biología. Aristóteles transformó muchas, si no todas, las áreas del conocimiento que él tocó. También es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología. Pues bien, si existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es un trabajo de Aristóteles, donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de la no contradicción, las nociones de categoría, sustancia, acto, potencia Y para no decir muchísimas más, voy a decir etcétera, etcétera, etcétera. También algunas de las ideas que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas. Aristóteles también fue discípulo de Platón y de otros pensadores como Eduxo. Durante los años 20 que estuvo en la Academia de Atenas, luego también fue maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia y finalmente fundó el Liceo de Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. Realmente que tiene un historial de trabajo tremendísimo Aristóteles, que miren, todavía también hasta la fecha, todavía nos estamos acordando de él y estamos necesitando y usando todas las cosas y cambios que él hizo. También hay otro niño que solamente de 6 años, él se llama Ryan Erlach. Cuando tenía 6 años, el niño descubrió, yo creo que me imagino que en un documental o viendo algo en la televisión, recuerdo, que veía a los niños en África y que deberían de que de ellos caminaban kilómetros y kilómetros cada día para poder llevar agua hasta sus casas. Fue aquí que él, este niño de 6 años, decidió dedicarse a construir pozos para ellos. El primer pozo de Ryan se encuentra en la escuela primaria Angolo, al norte de Uganda. Hoy Ryan tiene 20 años y estudia en la universidad. Su fundación, Ryan's Well, ha realizado 667 proyectos en 16 países, cambiando la vida de 714 mil personas. Increíble, ¿eh? Un niño de 6 años. Otra niña también, voy a hablar de una niña, Malala Yousafzai, nacida en Mingora, Pakistán. El 12 de julio de 1997 es conocida por su activismo a favor de los derechos civiles, especialmente por los derechos de la mujer en el valle del río Swat, donde el régimen talibán ha prohibido la asistencia a la escuela a las niñas les negaron la entrada a la escuela. El 9 de octubre del 2012, Emingora fue víctima de un atentado por un miliciano del TTP, grupo terrorista vinculado a los talibanes, el cual, después de haber abordado el vehículo que servía como autobús escolar, le disparó en repetidas ocasiones con un fusil, impactándole en el cráneo y en el cuello, por el cual debió de haber sido intervenida quirúrgicamente. Es increíble, ¿eh? A mano fría. En los alrededores del colegio donde estudiaba estas jóvenes atacadas, cientos de personas salieron a la calle a protestar por el hecho. En los medios de Pakistán y a nivel mundial se le dio amplia cobertura también. El atentado suscitó, perdón, Orlando, yo creo que un poquito trabada, es que es muchísima información lo que les estoy dando hoy. No crean que estamos viendo la historia nada más por nada más. Esto tiene un sentido, porque estamos hablando de personas que hicieron una diferencia con sus vidas y que impactaron la vida de los demás. Bueno, el atentado suscitó inmediatamente la conducta internacional y Malala recibió el apoyo de numerosos gobernantes y personajes de la escena internacional, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la cantante, muy importante también, Madonna. Tras su recuperación y el implante de una placa de titanio y un dispositivo auditivo, Malala regresó a la clase en una escuela secundaria en Inglaterra. Volver al colegio me hace muy feliz. Mi sueño es que todos los niños en el mundo puedan ir a la escuela, porque es su derecho básico, fue lo que dijo Malala. En el 2013 recibió la nominación al Premio Nobel de la Paz, siendo la persona más joven en ser nominada. ¿Cuál es el común denominador de estas personas? ¿Tienen diferentes edades, lenguas, razas, educación? Bueno, pues, ¿cuál es el común denominador? El común denominador en ellos son sus valores bien plantados en cada uno. Todos fueron fieles a sus valores y convicciones. Ahora yo les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Saben ustedes cuáles son sus valores y cuáles son sus convicciones?

piensa que el pobre soy yo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6,000? Está indexada. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la la la la la la la la la la. El único pobre es el que no vive, y no vive el que está distraído de Dios, su Padre, que es rico. La, la, la. Sí, señor. Bueno, ya regresando a Tiempos de Cambio con Coach Magda, bienvenidos y gracias por tenerme tanta paciencia, pues les estoy dando muchísima información de muchas personas que impactaron la vida de, no solamente de ellos, hicieron una diferencia, sino también hicieron una diferencia en la vida de los demás. Muchos de ellos hicieron una diferencia tan grande que impactaron en su tiempo y están impactando ahora la vida de todos nosotros. ¿Cuál es la? Yo les hice una pregunta a ustedes. ¿Saben ustedes cuáles son sus valores y sus convicciones? Eso quiero que lo piensen y que lo mediten para ustedes. Tenemos una invitada especial con nosotros. Es una persona que conocí hace tiempecito y ella nos va a hablar un poquito de lo que es ella. Ella se llama Carmen. Bienvenida a tu programa, Carmen. Bienvenida y yo te doy las gracias por estar aquí conmigo y darte un tiempecito para hacer este programa con nosotros. Y estar aquí dándonos un poquito de luz acerca de lo que son los valores. ¿Por qué no nos hablas un poquito, Carmen? Dinos tu nombre. Me llamo Carmen Tomás. Originalmente yo soy de Chile. Vine acá hace como 20 años, 25 años. Y mi primer trabajo o mi primera profesión, yo fui tecnóloga, hacía exámenes al cerebro en el Hospital Harvard. Y después de muchos años de trabajar ahí, me dio la inquietud de saber más bien cómo la gente se comportaba, cómo era el comportamiento en ciertas enfermedades. Y eso me decidió también a estudiar psicología. En este momento solamente estoy practicando psicología y tengo acá mi consulta en Santa Ana y en Long Beach. Y generalmente lo más general que yo trato a mis clientes son de violencia doméstica, son víctimas de crímenes. Oh, okay. Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que son valores, ¿verdad? Sí, totalmente, los valores. Sí. ¿Hace cuánto tiempo llegaste de Chile? Yo llegué acá en el año 83, hace bastante tiempo. Ni tanto. Tiempo y me gusta mucho acá conectarme con la comunidad latina. Y por sobre todo yo encuentro que es bastante importante hablar solamente de los valores, del cívico, los valores de cada persona y de cada país. Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues sé que tenemos el tiempo limitado y vamos a comenzar nuevamente. Ya les hablé un poquito acerca de los valores. Ahora vamos a hablar y yo les hice una pregunta anteriormente y fue, ¿saben ustedes cuáles son sus valores y cuáles son las convicciones de ustedes? Es una pregunta que les hago a ustedes, radio oyentes, algo para que puedan pensar durante todo el fin de semana. ¿Cuál es la definición de valores? Bueno, los valores son principios que nos permiten orientar o enfocar nuestro comportamiento para que podamos realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir una cosa en lugar de otra, o un comportamiento en lugar de otro, también son fuentes de satisfacción y de plenitud. ¿Tú qué opinas de esto, Carmen? Sí, estoy bastante de acuerdo, porque resulta que los valores nos permiten convivir con la sociedad, nos permiten convivir con uno mismo y nos permiten desarrollarnos también como persona. Claro, exactamente. Y también nos damos cuenta que nos proporciona una pauta para formular metas y propósitos personales o también colectivos. También refleja nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo con eso, porque y estos valores también, después vamos a hablar más adelante, dónde se aprenden, que es una cosa bastante importante, de dónde vienen estos valores. Claro, ¿y por qué no hablamos ahorita de eso, Carmen? Podemos hablar de eso, ¿ok? Claro. Vamos a hablar un poquito de los valores, por ejemplo, los valores cívicos. Okay. ¿Ok? Que es una palabra que a veces no es muy conocida y uno tiende a decir que es una cosa como legal. Pero el valor cívico son los valores que relacionan a las personas con la sociedad. Uh-huh. Estos valores ayudan a las personas a conectarse con la sociedad en que vive. Entonces, esto está de acuerdo a la sociedad en que viven, porque en cada país, en cada sociedad, estos valores van a ir cambiando. Estos valores hacen sentir a la persona que pertenecen a una nación, a un pueblo, a una ciudad. De esta forma, aprendemos a respetar las diferencias con otras naciones. Eso es muy importante, y también de sentirnos orgullosos de nuestras propias características como pueblo o nación. Exactamente. Y también nos damos cuenta que los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y aspiraciones con una importancia independiente de las circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos, la justicia sigue teniendo el valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad, ¿verdad? Total, muy, muy de acuerdo. Ahora quería preguntarte una cosa, hacer una pregunta a la gente que escucha. ¿Dónde se aprenden estos valores? Una parte donde los niños y la gente aprende valores es en la escuela. Claro. En la escuela aprendemos a convivir con profesores y compañeros. Por ejemplo, un buen maestro nos va a ayudar a conocer y comprender estos valores con el ejemplo y también con la educación. Y hará que se respeten estos valores, pero no por la fuerza, sino por el ejemplo y la palabra. Convivir, por ejemplo, con los compañeros, respetarlos, trabajar junto con ellos es un valor especial. También, por ejemplo, cuando no arrojar papeles en la escuela, mantenerla limpia, ayudar a un compañero si se necesita, cuando tiene que hacer las tareas, es otro valor. Claro. Que es un respeto, y un respeto hacia la otra persona. Sí, ¿recuerdas cuando estábamos en la escuela? Sí, me acuerdo que estábamos en la escuela. Ajá. ¿Cómo nos enseñaban valores cívicos? Los valores cívicos. Y lo importante en la escuela es que hay consecuencias de acuerdo a si el comportamiento no se respeta, hay una consecuencia. Y ahí empiezan las consecuencias, dijeran. Yo siempre explico a los clientes que las consecuencias para los niños son más pequeñas. En la escuela, por ejemplo, los mandan a detención, los dejan sin escuela 2 o 3 días, pero ya cuando la persona es un adulto, las consecuencias son mayores. Exactamente. Ahora también nos damos cuenta que los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que significan y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. Ciertamente, ¿verdad? Sí. Ahora, háblanos un poquito acerca de los valores, muy importante también esto, que son valores dentro de la familia. Claro, los valores en el hogar. O en el hogar, claro, sí. Hay valores en el hogar que comienzan en la niñez. Se aprenden de los padres o de la familia. Si no están los padres, están los abuelitos, los tíos, que los reemplazan. Estos valores tratan de ayudar al ser humano. Por ejemplo, las buenas acciones, ser honesto, decir la verdad y pensar en los demás. También están los valores espirituales, que también se aprenden en la familia. Por ejemplo, la relación con Dios o la relación lo divino con Dios. Eso le da un sentido a la existencia del ser humano. Los valores espirituales sirven a la persona para perfeccionarse. Exactamente. Yo recuerdo, Carmen, cuando estaba una niña, y yo creo que tú también, a ti te pasó lo mismo, que tus papás te inculcaban mucho el respeto hacia los demás, hacia los mayores. Y sobre todo, yo recuerdo que cuando veíamos a alguien mayor en la calle que conocíamos, inmediatamente nosotros teníamos que ir y saludarles. No sé si te recuerdo decirles buenas tardes, buenos días. Inclusive yo creo que todavía en México, en Guadalajara, de donde yo soy, todavía cuando voy de visita puedo ir en la mañana cuando salgo a la calle, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Se le ofrece algo? Eso es algo muy importante, ¿verdad? Que nosotros tenemos ya inculcados desde que somos niños, desde nuestra infancia, de nuestra niñez, ¿verdad? Claro, y también quiero enfocar una parte que el niño, el adolescente es como una esponja, dice acá. Uh-huh. Aprende todo lo que tiene alrededor, aprende lo bueno y aprende lo malo, ¿cierto? Claro. La familia, la escuela, los amigos, los medios de comunicación son las principales fuentes donde pueden aprender estos valores, los morales y los cívicos. Claro, y recordemos también que los niños aprenden y los dejan ya bien impregnados dentro de ellos desde los 0 hasta los 5 uh-huh. años, ¿verdad? Es cuando... Es una etapa muy importante de aprendizaje en los niños, en donde pueden aprender todo lo que les están inculcando sus padres en aspecto de sentimientos, valores, actitudes. Así es de que es muy importante de que nosotros pongamos atención en los niños cuando estamos educándolos y qué es lo que les estamos transmitiendo a ellos. La importancia de la familia yo encuentro que es fundamental. Si en el hogar hay una buena comunicación y se le permite al joven o al niño expresar sus dudas y debatir sobre estos temas, esto tendrá mejor fuente de información y sin duda el niño será capaz de ver la diferencia entre los valores. Por eso es importante también el ejemplo de los padres. Si no hay una comunicación y no hay un respeto hacia el niño o hacia el joven, en el fondo de poder permitirles expresar una opinión, no significa que se va a hacer lo que el niño o el joven quiere, sino que expresar sus sentimientos, su opinión. O sea, perdona que te interrumpa, o sea, de que también a los niños se les debe de responder. Y es muy importante que los padres sepan darles un lugar y un respeto a sus hijos. Ciertamente, porque el respeto, siempre yo le digo a la gente que se gana. En el fondo, los padres también, al respetarlo al niño, ellos van a tener respeto, los niños los van a respetar a ellos con el ejemplo. Si tienen un buen ejemplo de sus padres, eso va a ocasionar un respeto de parte de los niños. Exactamente. Dime una cosa, ¿qué tan profundo es la palabra valor para ti? La palabra valor es bastante, o valores, perdón. Valores es bien profunda, porque resulta que en el fondo uno tiene que mirarse hacia adentro, mirarse hacia sí mismo y hacerse la pregunta, ¿cuáles son mis valores? Porque eso va a guiar mi vida, va a guiar cómo formo mi vida y va a guiar también el ejemplo que le doy tanto a la gente que vive alrededor mío uh-huh. como a mí misma, y me permite desarrollarme como persona. Fíjate que una cosa estaba pensando ahorita, si en una familia que está carente o con pocos valores, ¿cómo es que se va a desarrollar la crianza de los hijos? Bueno, en el fondo, la crianza de los niños va a haber dificultades porque no hay comunicación. Acá hay una parte que dice, de muchos estudios, que dice que es bueno hablar con el niño, explicarle de forma sencilla, importante, de cómo hacer las cosas de forma correcta. Es importante hacerlo bien para que aprendan, darles un buen ejemplo. Por ejemplo, un padre que le dice al hijo, tú no debes fumar, y ve el hijo ve que papá fuma, o dice, tú no debes, tú debes trabajar y debes estudiar, ir a la escuela, ¿no es cierto? Él ve que el papá está todo el día viendo televisión y no trabaja. Entonces, es importante que lo que uno está comunicando también lo comunique tanto verbalmente como con el ejemplo. Sí, sí, es importante no uh-huh. darles doble mensaje a los hijos, ¿verdad? Muy importante. Es muy importante. Ahora recordemos que los valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Nosotros cuando hablamos de actitud o actitudes nos referimos a la disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. Uh-huh. Entonces, ¿Qué es lo que pasa si nosotros estamos hablando simplemente al aire, como tú dices, y no estamos apoyando todo lo que nosotros estamos haciendo o lo que estamos diciendo? Los hijos van a empezar a actuar de la misma manera, ¿verdad? Claro, y también lo que los padres nos deben olvidar, lo importante que son los amigos para sus hijos, la televisión, los artistas valores y los artistas famosos, y también es importante que los padres se comuniquen y conversen con ellos acerca de lo que ellos están expuestos, porque a veces un programa de televisión da ejemplo con valores que no son los adecuados para los niños. Exacto. Entonces dice una lucha dura, que ya que los medios de comunicación tienen mucha fuerza y día tras día el joven es influenciado, no solo sino por los mensajes que recibe y que son contrarios a los valores que a veces le están dando los padres. Exactamente, exactamente, así es. Yo recuerdo también muchas veces, y yo he visto cómo los papás o los padres dejan a los hijos que los eduque la niñera más importante de ellos, que es la televisión. Uh-huh. Entonces llega el niño a la casa después de la escuela y lo primero que hacen es a la televisión. Es a la hora de la comida, inclusive he visto personas que están sentados en la mesa y tienen en el comedor y tienen una televisión, la cual todos se reúnen a comer y a ver la televisión. No hay ninguna comunicación, no están sustentando ningún tipo de comunicación o de tema familiar en ese momento. Entonces es muy importante que también nosotros asumamos la responsabilidad de inculcarle valores a nuestros hijos, aún en la mesa, en nuestra propia casa. Claro, eso es bien importante, Magdalena, porque resulta que estos padres fueron educados, quizás no con televisión, pero fueron educados en el sentido, en la parte antigua, de que los niños no tenían ningún derecho a conversar y que los padres tampoco conversaban con ellos. Entonces, estos padres necesitan ser educados en el sentido de que para que ellos puedan tener una mejor comunicación y poder darles mejores, un ejemplo de valores a sus hijos. Exactamente. Pues sabemos que los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. Por ejemplo, una persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en los que cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera como los vive. Ciertamente, ¿no? Porque cuando nosotros estamos formados con unos valores fuertes, nosotros podemos seguir adelante. Yo creo que cuando uno está chico adquiere ciertos valores que nosotros hemos aprendido en la familia, en el núcleo familiar, los cuales nos han servido y nos han sustentado por un tiempo, pero llega un momento que ciertos valores no te están funcionando, no te están sirviendo, y tú puedes reinventarte, tú puedes adquirir nuevos valores para el momento que tú estás viviendo, para el momento que tú estás, a lo mejor te estás casando, estás formando una familia, estás teniendo hijos, ahí mismo tú puedes implementar tus propios valores a la nueva familia que estás haciendo. Ciertamente, claro. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, y ahí viene mi pensamiento acerca de la flexibilidad. Porque resulta que la persona que es flexible y que se da adaptando al medio ambiente, se da adaptando a la sociedad. Por ejemplo, en el caso de nosotros, tuvimos que adaptarnos acá a una sociedad que no era casi muy parecida a la sociedad que nosotros veníamos. Los valores eran fundamentalmente casi parecidos, pero había muchas cosas que no eran iguales, y la flexibilidad es importante, porque hay un dicho que dice el árbol que es flexible se mueve con la tormenta y el árbol que es rígido se quiebra. Exactamente. Sí, además debemos de saber que una familia o un hogar sin valores no tiene cimiento. Sería como la casa que se fincó en la arena. Llega el mar y la destruye, porque no tiene cimientos firmes. Pero si una familia, un hogar está fundamentada a base de valores fuertes, esta familia, esta casa se va a sostener, va a seguir de pie, no importa cuántas veces o cuántas tormentas vayan a caer. Es como lo que tú dices, ¿no? Se convierte como en una palmera, que puede llegar un huracán, un viento, los va a doblar, pero no se van a quebrar, ¿verdad? ¿Y qué les parece si llegamos a un descansito y vamos con una deliciosa melodía? En un momentito y regresamos a Tiempos de Cambio. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó mi infancia pasó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Yo solito la perdí. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje solo de ida y pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido, y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 40 y tantos años, todavía 40 años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó y el tiempo pasó. Mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Bueno, Carmen, ya para terminar nuestro segmento, ¿qué más podías agregar? Querías agregar algo, ¿verdad? Sí, Magdalena, me trajo a la memoria cuando tú hablaste de que el recuerdo de tu mamá que te había dicho de que aprende los errores de otras personas. Yo tengo una opinión de que a veces algunas personas, claro, pueden aprender el error de los otros, pero algunas personas realmente necesitan cometer los errores o experiencias, yo realmente no los llamo errores, para poder aprender. Como por ejemplo el niño que uno le dice: mira, si metes el dedo en la llama de la estufa, te vas a quemar. Y el niño que necesita ir a meter el dedo en la llama y va a saber que se va a quemar. Y hay otros niños que realmente con solamente decirles eso, ellos van a entender y no van a poner el dedo en la llama. So que algunas experiencias hay que vivirlas, y otras experiencias yo creo uno las puede vivir a través de otras personas. Exactamente. Y vuelvo a repetir, recordemos que no son errores, sino son procesos de aprendizaje. Y nos despedimos de Carmen. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo, realmente. Ojalá y que no sea la última vez que grabemos juntas algo. Ojalá que con el tiempo podamos volver a hacer otro programa, y estaría encantada de volverte a recibir aquí. Me despido de ti, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. ¿Quieres decir algo al público? Ok, muchas gracias, y muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares y en su trabajo. Gracias. Gracias a todos, y volvemos en un momentito mientras los dejo con una canción bellísima. Y regresamos a Tiempos de Cambios en un instante.

Bueno, y regresamos a Tiempos de Cambio con Coach Magda. Ya este es el final del programa. Muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando. Le agradecemos mucho a Carmen el haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por habernos dejado entrar a sus hogares. Y pues que pasen un feliz fin de semana. Les deseo lo mejor. Un abrazo. Y pues nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga y los espero para el siguiente programa. Bendiciones.